Más Alto Mata Podcast en Radio Rock 2019. Sábado 25 de mayo, Ruta 77, desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, 12 horas de Radio Rock en directo, abierta al público para que vivas in situ junto a tus locutores favoritos de la Radio Rock madrileña, las entrevistas y showcases de Macarrones, Aulladores, Sex, Sunfire, Star Mafia Boy, Kiko García Blues Band, Valdés, Básico, Kamikazes. Habrá bebida, tapas gratis y un final de fiesta espectacular con el regreso de Miss Octubre a la capital. Pilla por 10 euros tu entrada anticipada para todo el evento en Gruta 77, Escribiscos, movingtickets.com o directamente desde nuestro evento en Facebook. En taquilla todos los showcases de 13 a 23 horas a 2 euros. Miss Octubre a 10, 8 si ya tienes entrada para los showcases. Organiza Gruta 77 y Asalto Mata Radio Rock.com. Apoya Rock Estatal Records. Más Alto Mata Podcast en Radio Rock 2019. Somos del Hercio y del Bebercio. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a La Fauna de Radio Enlace. Ausentes desde finales de marzo por motivos de salud, volvemos con las pilas cargadas y con ganas de jugar a hacer radio lo mejor posible, emitiendo desde los estudios centrales de Radio Enlace en el 107.5 de la FM, en www.radioenlace.org y desde la aplicación de dispositivos móviles TuneIn. Además, puedes escucharnos en los sábados en la plataforma Asalto Mata Radio Rock desde su aplicación o en www.asaltomataradiorock.com. Como última opción, también siempre puedes escucharnos cuando quieras desde nuestros diferentes podcasts del programa, sea como fuere. Gracias por estar ahí una semana más. En la edición de hoy charlaremos con los alicantinos Alcayata, un grupo de punk rock que presenta su segundo trabajo llamado Entre Lobos y en el programa, y que descubrimos pues gracias a Matraco de The Birras Terror. Hace ya unos meses le dimos una escucha al disco y pensamos que teníamos que darle este pequeño altavoz que tenemos. Terminaremos por entrevistar telefónicamente a Rodri de nuestros compadres Inaya, que a primeros de mes estrenaban su tercer disco Solo Humanos, y bueno, teníamos la excusa de que el próximo sábado 27 de abril iban a presentar el disco aquí en Madrid, pero bueno, por problemas de enfermedad ha tenido que cancelarse el concierto y se hará más adelante, pero no... nunca es tarde si la dicha es buena, como se suele decir, así que aprovechamos para también presentar este nuevo trabajo de los Sinaya. Vamos a arrancar el programa enseñándoos o presentándoos una de las bandas que tenemos ahí guardadas en el cajón y que queremos mostraros. Ellos son los cántabros Saco Roto y en este 2019 han sacado su tercer disco, Girones, que vamos a escuchar en un momento. Uno de los temas que está incluido en este Girones es este Quemarnos, que suena así. We'll be right back. quemarnos, incluido en el tercer disco de Saco Roto, banda de la localidad Maliaño, a 5 kilómetros de esa bella ciudad que es Santander. El próximo 11 de mayo comienza la gira presentación de este Girones en Santander y les llevará por los principales festivales del norte del país, así que si queréis un poquito más de información podéis visitar su Facebook en facebook.com/rocksacoroto. Vamos con la primera de las conexiones telefónicas del día de hoy, mientras preparamos el teléfono con Luis, batería de la banda, os dejamos con este pedazo de tema, Ni costumbres ni tus dioses, incluido en Entre Lobos. Pues si no nos falla el teléfono, creo que tenemos al otro lado del cacharro al bueno de Luis, batería de Alcayata. Buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes, ahí, ¿qué tal? Ahí, perfecto. Nosotros te oímos bien. ¿Tú qué tal nos oyes? Perfectamente, perfectamente. Genial. Oye, en contadas ocasiones podemos entrevistar a los baterías de la banda y siempre es un punto de vista que nos gusta aquí en la fauna. Me parece que os tienen en los grupos arrestados, ¿no? Y como os tienen allá al fondo, pues siempre es de agradecer, oye, Luis, que podamos charlar con baterías como tú y, oye, pues sobre todo agradecerte a estas horas que te hagamos la llamada, que siempre por teléfono es un poco coñazo las entrevistas, pero intentaremos hacerlo lo más distendido posible. Antes, nada, bueno, sí. Sí. No, no, nada, daros las gracias a vosotros y nada, que eso, que los bateristas estamos ahí siempre detrás, pero que también tenemos voz. Eso es. Que en muchas ocasiones parece que os cortan, pero no, que oye, no sé si es que se delega o lo que sea, pero nosotros encantados de charlar contigo. Antes, si te parece, Luis, de sacaros los colores y desgranar el disco, cuéntanos un poco quiénes sois y qué es lo que hacéis, los Alcayata. Pues Alcayata somos Pablo a la voz, Quique a la guitarra, a todas las guitarras posibles, Pachi al bajo y Luis, yo, a la batería. Venimos de Alicante, concretamente la banda ensaya en Aspe, un pueblecito de aquí al lado. Y nada, bueno, hacemos aquí un rock rabioso y nada, venimos presentando este segundo disco Entre Lobos. Sois Luis, aunque lleváis casi una década dando guerra, que os formasteis en 2010, nosotros os hemos descubierto hace relativamente poco gracias a Matraco de Birras Terror, que compartía vuestro disco y decidimos pues daros una oportunidad y oye, la verdad es que nos encantó desde la primera escucha este Entre Lobos. Cuéntanos un poco cómo fue el proceso de grabación de este segundo trabajo y qué diferencias con respecto al primer disco ves. Bueno, el segundo disco surgió de pues eso, llevarte más al local, ¿no? Quique lleva bases de guitarra, lleva ideas, Pachi, se le va metiendo letra, batería, etcétera, y nada, inquietudes que van saliendo musicalmente y se van formando los temas y va surgiendo algo que parece que se está gustando bastante allá por donde vamos. Uh-huh. Y con respecto al anterior disco, yo creo que se nota claramente una madurez bastante importante a la hora de componer, que no está, ¿sabes? Los primeros discos, el primer disco suele ser un poco más alocado, suele ser Se peca un poco también de la novatada, por así decir, ¿no? Que también se quiere, claro, tener material para salir a hacer directos, a tener algo que defender propio, ¿no? Y muchas veces es un poco alocado, entre comillas, esas primeras grabaciones, ¿no? Claro, al final son muchas ideas, van saliendo cosas, pero claro, no las sabes rematar bien del todo, no quedan del todo redondas. Esas cosas que en este segundo disco yo creo que se ve claramente, como tú has dicho que descubriste el disco y que ha gustado y tal, yo creo que se nota bastante. Uh-huh. Se nota el cambio, se nota, sigue habiendo fuerza en la banda, sigue teniendo esa actitud, ese punk rock, pero se nota una madurez técnica, una madurez en letras bastante más considerable que en el primer disco. Eso es. Oye, Luis, y un poco has dado unas pinceladas de cómo es vuestro método de composición, pero en tu caso en particular, desde la batería, ¿cómo metes manos tú ahí a los temas? ¿Te dejan? ¿Va un poco impuesto? No sé, cuéntanos cómo es tu trabajo en la composición de las canciones. Bueno, la verdad es que a veces la idea, Quique, como es un manitas ahí con todos los temas tecnológicos, nos trae una idea grabada en MIDI, con batería y con de todo, y la verdad es que ya cuesta poco ya hacer batería, ¿no? O sea, simplemente meterle lo que a mí me gusta, o también mis ideas, lo que yo creo que pues que le va a venir todo lo peor, o también no solo en la batería, ¿eh? O sea, yo creo que todos los componentes tienen que participar en todo, tanto en letras como en la composición, como en elementos de la canción, y eso es lo que yo intento aportarle siempre. O sea, aparte de una idea puede venir más mascada, otra menos mascada, y empezar en el ensayo y darle vueltas y vueltas hasta que salgan cosas que gusten y que nos gusten a nosotros básicamente y que creamos que vayan a funcionar. Oye, Luis, y en cuanto a letras, ¿te atreves con alguna? ¿Metes ahí algún retoquillo o lo dejas un poco para los expertos, por así decir? Bueno, las letras, básicamente, Pablo, ¿no?, el cantante, es el que, pues, más que nada... Claro, al final las tiene que defender, ¿no? Obviamente las tiene que defender, obviamente se tiene que sentir a gusto con ellas, le tiene que dar su toque siempre, claro que se nota su toque en el disco, obviamente, se nota... Tiene personalidad, es un cantante con personalidad, lo cual es muy importante, y luego los demás, pues también, obviamente participamos, claro que sí, o sea... Uh-huh. Son ideas, o sea, yo puedo llevar una letra también a una idea que tengo de letra y luego se va transformando, cosas así, o sea que el hacer el disco es un poco cosa de todo, yo creo, ¿no? Yo creo que, bueno, casi de mucho pasará esto, yo creo. Oye, y en cuanto a mensaje, ¿qué legado queréis dejar con vuestras canciones? Bueno, pues a ver, el disco este, por ejemplo, empieza hasta que acaba, ¿no? Empieza ya con Soltado a los perros, que es bastante intuitivo por dónde va a ir el tema, ¿no? Y acaba con La rueda del miedo, que también parece por dónde nos va a llevar un poquito todo el disco. Es. Al final somos gente joven, hacemos punk rock, nos dejamos llevar por la rabia de la situación un poco, ¿no? Y entrenamos en las canciones esa rabia, tanto en las letras como en la música. Se nota desde los primeros riffs de Quique en la guitarra hasta letras que hemos escuchado en Ni costumbre ni todo dioses, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, andáis ahora presentando el disco por donde os dejen, ¿no? Y hasta ahora habéis hecho parada en Cataluña, en Andalucía. No sé, ¿cómo ha ido el comienzo de gira? Que este fin de semana, además, nos toca a nosotros de cerca. Mañana mismo estaréis presentando el disco aquí en Madrid. Pero cuéntanos hasta ahora qué tal ha ido la gira. Pues la verdad es que la gira está yendo bastante mejor de lo que esperábamos, porque nos hemos encontrado a gente increíble en Cataluña, en Andalucía, en Valencia, en Murcia... Tanto los con los grupos como que hemos compartido, como con la gente que ha ido a vernos, porque ir a 500 kilómetros a tocar fuera de casa y que vaya gente a verte a posta no es fácil hoy en día. No es nada fácil con un segundo disco, con un nombre que no se conoce mucho, como es Alcayata. Y la verdad es que estamos muy, muy contentos. O sea, muy, muy contentos. Nos hemos venido en todos los conciertos, todos los sitios donde hemos ido, muy, muy contentos de conocer a esa gente, de que nos han ofrecido más conciertos, nos han ofrecido festivales, y la gente que nos ha escuchado han salido muy contentos, nos lo han dicho ellos. Que fieles al disco, el directo, lo cual es importante para nosotros, y hacer un espectáculo digno. Eso es lo que yo me quedo con lo que estamos viendo en esta gira. Y lo que vamos a intentar plasmar otra vez en Madrid, obviamente. Oye, cuéntanos, ¿cómo, cuándo y dónde vais a estar actuando aquí en la capital? Pues estaremos el viernes 26, este viernes, mañana, a la apertura de puertas a las 10 de la noche, ¿vale? En la sala La Mala. Y la entrada son 6 euros con consumición. Y estaremos acompañados del trío Taquicárdico y Dispersión, que son dos bandas de Madrid. Uh-huh. Una de la sierra y otra más céntrica, y nada, estaremos con alrededor de 3 horas de punk rock. El tío Taquicárdico hace versiones, ¿vale?, muy personales, y nada, por un módico precio, 6 euros con consumición, tienes ahí 3 horas de pegarte una buena noche. Eso es, que lo que comentas está tirado de precio, encima viene con refresco, cerveza, seguro. Así que hay que incitar a toda la gente que mañana se pase a veros. Oye, pero cuéntanos, ¿qué vais a proponer encima del escenario, además de puro punk rock? Como bien comentas, no sé si lleváis alguna sorpresilla que se pueda contar así para esta gira, diferente a otros conciertos que hayáis hecho, o simplemente pues lo que es vuestras canciones, puro y duro, y a defenderlas como leones. Sí, nosotros, bueno, hacemos el setlist nuestro, metemos alguna versioncilla por ahí, pero poco, la verdad es que muy poco, y eso, o sea, somos un grupo que empalmamos mucho las canciones, o sea, que no dejamos respiro alguno, en 45 minutos hacemos unos 15 temas más o menos, o sea, que metemos ahí todo, que no dejamos respirar al asistente, al oyente, y creo que eso se agradece también, creo que se agradece porque no somos mucho de hablar durante los, ni decir cosas que no convengan ni nada, simplemente animar a la gente y que peguen botes ahí 45 minutos, al menos el caso de mañana, todo lo que puedan. Perfecto. Oye, por último, Luis, cuéntanos un poco, a corto o medio plazo, qué bolos o qué tenéis pensado hacer como banda, y también, por último, redes sociales y cómo podemos conseguir el disco para que la gente esté al tanto. Pues sí, mira, el sábado 27 nos vamos a Vitoria, a Gasteiz. Ahí compartiremos escenario con La Última Bala en la sala Ardona, a partir de las 8 de la tarde. Y luego pues seguimos la gira. La verdad es que la gira la tenemos ahora mismo de unos 20 y pico conciertos para este año. Tenemos varios sitios de Murcia. Perdón. Tenemos Valencia, Almansa, Alicante también. Perdona. Luego nos vamos a Segovia, Santander. Perdón. No, te hemos pillado con la voz seca. Es que tengo la garganta mal. Menos mal que eres el batería, ¿eh? Si no, estaríamos ya preocupados que el concierto mañana. Más festivales, Alicante. Y bueno, alguno que todavía no podemos esperar. No te hago sufrir más. Bueno, tengo yo por aquí la chuleta. Vais a estar por Vitoria, Murcia, Valencia, Almansa, Segovia, Santa Pola y bueno, en casa, en un festivalillo por ahí en agosto, que imagino que es el que no puedes o no podéis desvelar. Y además no se puede todavía. El 22 de junio también estaréis en Alicante, imagino que con algo también especial para vuestra gente. Por sí. Último, redes sociales y cómo podemos conseguir el disco, y con eso despedimos, Luis. Bueno, pues estamos en Facebook, alcayata.rock, también en Instagram, tenemos el disco subido a YouTube, también está en Spotify, en nuestra cuenta de Alcayata, ¿vale? El disco físico no lo podéis pedir, está en la tienda de Marea Rock, Marea Rock Store, o no lo podéis pedir a nosotros directamente también. Y en los conciertos, obviamente. En los conciertos está el merchandising y el disco y todo lo que podemos ofrecer. Eso es. Pues nada, Luis, emplazar a la gente al concierto de mañana en la sala La Mala, junto a otras dos pedazos de bandas, como decimos, 6 euritos con consumición, y donde podrán escuchar temas como este, Las 11:15, que con ella despedimos la entrevista. Muchas gracias, y que nada, animar a todo el mundo a que venga a las pequeñas salas, porque la cosa está muy complicada y los festivales son los que están sobreviviendo, y que no muera nunca la pequeña y mediana escena, y que hay que ir a los conciertos. Nada, un saludo y muchas gracias a vosotros. Pues nada, con las 11:15 continuamos en La Fauna y continuamos con Alcayata. Desde Alicante escuchamos a los Alcayata y este tema llamado Las 11:15. Cuando pasamos media hora larga ya de programa, vamos a ir preparando la segunda de las entrevistas del día de hoy, donde llamaremos a Rodri, en guitarrista de Sinaya, que nos presenta el tercer trabajo de la banda llamado Solo Humanos. Mientras tanto, os dejamos con este pedazo de tema que se titula Sangre y Cal. Pues ahí teníamos Sangre y Cal de nuestros amigos Sinaya, y creo que ya tenemos al otro lado del teléfono a Rodri, guitarrista de la banda. Buenas tardes, ¿qué tal, Rodri? ¿Cómo estáis? ¿Nos oyes bien? Que hemos tenido perfecto, hoy... sí. Ah, perfecto, porque hemos tenido algún problemilla estos últimos días, siempre que hemos intentado hablar por teléfono, así que genial. Oye, Rodri, 2 añitos hemos tenido que esperar para tener material nuevo vuestro, pero si te parece, como previo a desvirgar este nuevo trabajo, haznos un resumen así muy rápido de cómo ha sido estos 2 añitos en la carretera con Presente y qué conclusiones podéis sacar como banda. Pues nada, la verdad es que estos 2 años han sido muy positivos. Somos una banda joven, joven del tiempo que llevamos como banda, no los que somos más turracos, pero nada, el balance es muy positivo. La verdad es que desde que salió el disco no hemos parado de tocar y que vemos que estamos sembrando mucho de cara a futuro, ¿no? Que es un poco el objetivo de la banda, estar ahí, seguir haciendo discos, seguir girando y seguir disfrutando de esto. Entonces, pues hemos dado muchos bolos tanto en sala o acompañando a grupos como Narco, como S.A., como Desacato, como muchas cosas, y la verdad es que el balance es muy positivo, y sobre todo la reacción del público en ciudades donde nunca habíamos ido antes y demás, pues siempre va sumando, ¿no? Y granito a granito parece que vamos asomando la cabeza. Eso es. Oye, yo por poner un pero a esta gira, me da la sensación que ha costado un poco el que hayáis tenido el reconocimiento que yo creo que teníais que tener con este segundo trabajo, que casi los frutos, por así decir, han venido a lo que es el final de esta extensa gira, que comparado con el primer trabajo, sí que, como bien decías, habéis hecho un montón de fechas más, que habéis teloneado y tocado con grandes bandas, pero no sé, a mí me da la sensación que este disco ha tenido la repercusión que merece, pero casi un poquito al final. No sé cuál es tu impresión sobre esto. Bueno, nosotros, bueno, mi impresión o la de la banda no es esa. Al final nosotros sabemos que esto es rock and roll y esto es una carrera de fondo. O sea, para que una banda logre posicionarse o estar un poquito más arriba de cara a poder financiarse de una forma holgada y demás, ¿no? O a cubrir todos los gastos que suponen meternos en esta aventura, lo que tenemos que hacer es sembrar. Y al final, si lo pensamos, somos un grupo que lleva 5 años y un segundo disco, y ahora vamos a por el tercero, que ya está en la calle. Y la verdad es que la sensación es muy positiva. Todos tenemos experiencias de bandas anteriores que funcionaron y demás, y para nosotros es un poco al contrario. Vemos el crecimiento de Sinaya con respecto a otras bandas donde veíamos tocando antes, y vemos que la repercusión que estamos teniendo o el nombre que va cogiendo la banda poco a poco va incluso casi más rápido que en anteriores proyectos. Uh-huh. Es verdad que a todos nos gustaría que fuera un poquito más rápido, pero al final esto es una carrera de fondo y hay que luchar por mantenerse, que no es fácil. Una banda de rock and roll que se autoproduce, que grabe sus discos, invierta su dinero, merchan las giras y demás, pues son muchos gastos, y estamos en una posición buena de cara al tercer disco. O sea, que sí que el balance es positivo. Uh-huh. Ojalá vengan ahora muchas alegrías, por supuesto, ¿no? Que es para lo que curramos, pero la verdad es que estamos contentos. En otras ciudades donde tampoco pensábamos que podríamos ir de cara pues a hacer una gira extensa con Narco, por ejemplo, y demás, que son compañeros, y darnos esa oportunidad de poder estar tocando en las ciudades para ese público, ir sembrando, yo creo que es algo muy positivo para la banda. Eso es. Oye, me han gustado los dos símiles que has utilizado, el de carrera de fondo, que también, uh-huh, como bien dices, lo mismo hubierais empezado a correr al principio de gira y os hubierais desplomado a mitad, ¿no?, de trayecto, y el de, uh-huh, el de la siembra, que oye, es verdad que uno echa el simiente y luego hay que regarlo, hay que cuidarlo, y hasta que da fruto cuesta mucho trabajo. Sí, y encima lo bueno de la banda es que todos los miembros somos conscientes de que hay que hacerlo. O sea, no estamos buscando un reconocimiento que venga rápido, o no estamos buscando algo que nos haga explotar en nada, porque si no, al final la banda, y sobre todo dentro de este estilo, el rock o el punk rock o el metal, ¿no?, que al final siempre hay debate de qué estilo de música hacemos, no estamos buscando eso, o el pelotazo, porque para eso ya están los triunfitos y otro tipo de historia, ¿no? Nosotros hacemos rock and roll, sabemos lo que conlleva, y disfrutar del camino al final es lo importante, y lo del reconocimiento y demás. Confiemos en que vaya llegando con el tiempo, ¿no? Nosotros trabajamos para que llegue, y lo que tenemos que hacer es centrarnos en currar y en hacer las cosas bien en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Eso es. Oye, Rodri, al final, oye, me estás convenciendo, que yo tenía este... Me alegro, tenía este pesado, ¿eh? No, pero tenía este pensamiento un poco también subjetivo, y por la amistad que tenemos desde hace un montón de años, que me da rabia, me da rabia, porque, joder, creo que hacéis algo original, muy, muy bueno, y que... por unas cosas u otras no llega a tanta gente como podría ser. Entonces nosotros siempre es un poco rabia, hablamos, ¿no? siempre que hablamos de esto, al final intentamos ser objetivos, en el sentido de decir, vamos a ver, somos gente que viene de otras bandas y que tiene el culo pelado y con muchos discos detrás, ¿no? Yo con Censurados, Javi también venía de Censurados, y de Bonnie Ark, Iván estuvo en Esquizo, Irra con Daqui Garría, Salida Nula, Iván con tal, o sea, Valen con Caín. O sea, que al final venimos un poco del circuito, y sí que sabemos lo duro que es sacar las cosas adelante. Y si lo ponemos sobre un papel, ¿no?, imagínate que haces una línea ascendente, decimos, a ver, al final la banda lleva dos discos, que dos discos en un grupo, imagínate cuando empiezas en la bajera, ¿no?, cuando eres un chaval. Sí, sí. Dos discos igual los tienes con veintipocos años y te cuesta muchísimo llegar a más, ¿no? Y nosotros lo que estamos viendo es al contrario, que en dos discos ya la banda está entrando en festis, la banda está girando. Una banda con dos discos que se pueda permitir hacer una gira de 40, 50 bolos, ya es un regalo, ¿no? O sea, ya es una gran señal. Ahora lo que hay que ser consciente, seguir sembrando y seguir currando. O sea, no hay otro secreto, o eso, o si lo hay, que alguien me lo diga, por favor. Eso es. Oye, pues después de esta aclaración objetiva que nos has hecho, siempre contar con La Fauna como altavoz, porque lo que sí, te decía, ahí, no porque seamos ahí, no desde porque... el principio, me acuerdo de hablar contigo ya, primer, segundo disco, o sea, que viste con Censurados, ya teníamos, ¿no?, de estar ahí, que siempre se agradece, por eso supuesto. Eso es, y oye, pues desde aquí, nuestro pequeño rinconcito, reivindicar que hacéis buena música original, y que intentemos llegar a joder, lo máximo. Me vas a sacar los colores. Bueno, volvamos a las cosas serias. Cuéntanos, ¿cómo ha sido un poco el proceso de preproducción de este Solo Humanos? ¿Cuándo empezáis a componer canciones? ¿Cuándo os ponéis ahí en el barro? Bueno, pues nosotros somos nostálgicos en esto de hacer un disco entero, ¿no? De momento hay muchas bandas que hacen EPs o van soltando temas sueltos. Nosotros creemos que Sinaya toca tan distintos temas a nivel musical de palos, ¿no? O metal, o punk, o hardcore en algunas cosas, o incluso hard pop, ¿no? O sea, que sí que necesitamos decir, oye, te necesitamos el disco para que la gente entienda lo que hacemos, ¿no? No podemos centrarnos en tres o cuatro temas. Entonces lo que hicimos fue, el primer año de gira del segundo disco, nos centramos en la gira, por supuesto, y ya a raíz del segundo año ya es cuando empezamos a componer, sobre todo Javi, que es un poco el coco pensante a nivel musical de la banda, a traer temas y riffs y demás, y luego durante todo este año lo fuimos maquetando. Uh-huh. Y nada, pues hemos tardado un añito en componerlo, en ver qué nos gustaba y demás, y ya cuando lo teníamos perfilado decidimos ya meternos en el estudio y sacar el disco. Oye, Rodri, con respecto a vuestros dos primeros trabajos, ¿qué diferencias encuentras en este último disco? La verdad es que no sabría muy bien qué decirte. El primer trabajo igual fue algo más crudo, más punk rockero. El segundo, tiramos por otro rollo un poco más oscurillo, más metalero. En este tercero yo creo que podemos encontrar como las dos vertientes del panda, ¿no? Ese punk rock rápido donde nos sentimos muy a gusto, pero también esa mala hostia o esas afinaciones más bajas o más metaleras, ¿no? Por así decirlo, que donde también estamos cómodos. Entonces yo creo que esto es un compendio a nivel temas de los dos discos, ¿no? Un poco, es verdad que Sinaya como tal tardó muy poco en encontrar la esencia, ¿no? O lo que queríamos. Uh-huh. Y esto fue curioso, muchas bandas, hasta que no llega el segundo o tercer disco, pues siguen buscándose, ¿no? Nosotros es verdad que desde el primero teníamos muy definido hacia dónde ir, y esto ha sido un poco englobarlo, ¿no? Decir, bueno, aquí estamos cómodos en estas tesituras y somos valientes, yo creo que también a la hora de afrontar temas que pueden estar dentro de o fuera del registro común, ¿no? Pero siempre hemos conseguido o hemos perseguido sonar a Sinaya, ¿no? Y eso es algo que hay que tener muy en mente a la hora de grabar el disco. ¿Cómo hace Sinaya en directo? ¿Qué queremos transmitir? ¿Y cómo lo podemos llevar al disco, no? Exacto. Y bueno, hablando de grabación, habéis grabado en los estudios New Life y bueno, luego os habéis ido o lo habéis mandado a Australia, que pase ahí por chapa y pintura, sí, y lo deje bonito. ¿Cómo ha sido esta anécdota? Pues la verdad es que la grabación en New Life, es el mismo estudio que utilizamos en el segundo disco, y es un estudio que también Javi y yo e Iván, incluso Valen, también conocíamos de proyectos anteriores, y teníamos claro que queríamos hacerlo allí, porque tanto a nivel de producción como a nivel de sonido es un estudio donde estamos muy cómodos, donde siempre nos han tratado como una familia y donde casi prácticamente los consideramos como viendo como miembros de la banda, ¿no? A la hora de trabajar con ellos, con José y Dani. Y luego el máster, bueno, ellos suelen trabajar con esta gente de Australia y nos enseñaron los resultados que estaban haciendo en discos anteriores, como otros compañeros, como en media de Niguarra y demás. Uh-huh. Y dijimos, joder, este sonido nos mola, o sea que dimos por hecho un poco el cómo hacer las cosas, nos dejamos de guiar un poco por la gente del estudio. Eso es. La pena que no habéis podido ir de visita, ¿no? Todavía no. Igual en el sexto disco ya hay USA como para poder ir a Australia, pero de momento, oye, hombre, también gracias a Internet y ahora todo es mucho más fácil. Mucho más, yo me acuerdo cuando empezábamos con esto, las mezclas o los másters, pues tenías que estar más presente y demás. Ahora la verdad es que se ha simplificado mucho y es de agradecer, ¿no? Para la gente que intentamos vivir de esto. Eso es. Oye, en cuanto a formatos, ¿habéis decidido tirar por las nuevas tecnologías, por lo digital, el formato físico? Y además sí, os habéis dado el lujo de una pequeña edición en vinilo. Imagino para sí, los más nostálgicos, ¿no? Sí, ¿no? Y más nostálgicos y también la oleada nueva. Entendemos que es un producto que ahora está saliendo, que está de moda y que es un formato interesante. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Encima, al final, los discos físicos entendemos que son artículos que, sobre todo, van a adquirir los seguidores aférrimos de la banda o los que en un directo les mole mucho el rollo y quieran un recuerdo, ¿no? Entendemos que la música actualmente se consume por o mediante plataformas digitales o mediante descargas y demás. Entonces, al final, el formato físico lo que nos sirve es para que la gente que nos vea o que confíe en nosotros tenga un bonito recuerdo de lo que hacemos, ¿no? Y creíamos interesante que aparte del CD, que también nos hemos currado que sea un digipack ni que no sea el típico CD y tal, pues aparte hemos tirado el vinilo, que queremos, que por supuesto es muy interesante y que a nosotros nos hace una ilusión de la hostia también tener nuestro vinilo, joder. Eso es. Al final ha sido una decisión tanto como para afuera como para adentro. La ilusión que te hace tener tu vinilito ahí en casa, joder, pues un caprichito, oye, nos hemos también permitido, ¿no? El lujo, sí. Oye, hablabas de descargas, habéis optado nuevamente por desde vuestra página web que pueda descargarse este sí, nuevo trabajo. ¿Nos la recuerdas para aquel que quiera estar un poco en la web tenéis tanto la descarga directa como la tienda online, donde podéis encontrar, aparte de la descarga, el disco físico, camisetas, sudaderas y otros artículos de merchant, es sinayarock.com, y ahí, bueno, tenéis todas las opciones para hacer el pedido y demás, y lo enviamos. Justo esta semana hemos enviado todas las pre-orders, que también funcionó muy bien de cara al lanzamiento, y ahora pues la web está todo el mundo que quiera entrar y tanto descargarse el disco como aportar un poco a la banda y ayudarnos en sufragar los gastos, que no son pocos. Eso es. Bueno, un poco la excusa, Rodri, de llamarte hoy era por la presentación que ibais a hacer, sí, este fin de semana, que al final se ha cancelado, pero ¿tenéis ya en mente el inicio de gira y demás? Cuéntanos, ¿cómo va la cosa, así a corto o medio plazo? Para que la gente un poco sepa, el motivo de la cancelación es una lesión que está teniendo Iván en el brazo, que la lleva lastrando desde hace un tiempo y estamos luchando un poco contra ello. Entonces hemos decidido parar en abril, que era cuando habíamos programado la presentación en Madrid y un par de conciertos más, pero hemos decidido parar un poquito y empezar en mayo, que es la época de festivales, ¿no? Entonces, las salas las empezaremos a hacer como gira, ¿no? Como tal, en septiembre, octubre, noviembre, aprovechar bien el invierno, pero ahora nos vamos a centrar en los festivales, que parece que la banda está funcionando y estamos metiendo la cabeza en varios sitios, o sea que vamos a tener un veranito cargadito de conciertos. Perfecto, yo tengo aquí un par de fechas que no sé si podemos decir, pero yo te las voy a soltar. Pues si las sabes es que se pueden decir. Eso, o sea, es que son dos festivales que aquí en La Fauna tenemos mucho cariño, que son el Abeja, sí, Rock, el 17 de agosto, y el Cebolla Rock, el 3 de sí, agosto. Pues mira, justo unos de los festivales que para nosotros son muy, muy importantes. El Abeja Rock por la relación de amistad que tenemos con la gente de allí, y sobre todo por el motivo, ¿no? Y que es un festival solidario y demás, es algo que nos pone mucho y que llevamos persiguiendo ya 2 o 3 años y que por fechas no conseguimos cuadrar. Siempre estábamos que si podíamos ir, que si no y tal, y justo este año ya por fin tenemos la fecha libre, por fin se puede hacer y tenemos unas ganas de la hostia. Y luego el Cebolla Rock a nivel personal me hace ilusión porque es un festival donde yo toqué con mi anterior banda, con Consolados, hace como 10, 12 años, uh-huh, y que justo ahora lo vuelvan a hacer y cuenten con Sina ya para estar allí, pues nos hace una ilusión que te cagas, claro. Sí, además es un festival que no tenía ninguna pretensión y cuando pudieron, o sea, cuando no pudieron celebrarlo, decidieron antes que mal hacerlo, pues tomar una gran decisión que fue, oye, pues no tenemos medios, lo paramos y han debido de volver ahora y, bueno, y oye. Porque pues al final valoras a gente, promotores o asociaciones culturales, ¿no? También que invierten los cuartos en festivales y hay que entender la situación de cada uno, ¿no? Y cuando uno decide parar de montar estas cosas, montar un festival no es fácil, llevar a tantas bandas no es fácil, la inversión que tienen que hacer no es fácil y los problemas que se encuentran pues son jodidos y que tengan la madurez de decir parar y cuando podamos hacerlo lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer bien, es digno, ¿no? Y joder, y encima siempre en estos festivales que son igual no un formato tan masivo como los famosos Viña Rock y tal, al final es donde una banda encuentra un trato increíble, ¿no? De parte de la organización y es donde más te sientes querido, si cabe. Bueno, o sea, estamos muy orgullosos de pertenecer a estas ediciones de estos dos festivales y de otros que están cerrados. Tenemos unas 10, 12 fichas en verano y a las que tenemos muchas ganas de ir, por supuesto. Perfecto, Rodri. Pues oye, nos queda poquito tiempo ya de programa. Un par de cositas que, como sí, comentabas, después del verano, pues imagino que empezáis salas, estaréis por aquí por Madrid. Ahora te cojo yo el guante y, oye, nos cerramos cuando tengáis ya la fecha confirmada de Madrid, un par de semanitas antes. Intentamos que podáis pasaros por aquí por el estudio. Por supuesto. Y hacemos algo un poco más serio. Es como vosotros, que estáis luchando por el rock and roll y tal, nosotros estaremos siempre encantados de ir a veros y de la entrevista y de las cervecitas de después, por supuesto. Exacto, exacto. Oye, me he dejado una pregunta del disco para el final, porque nos vamos a ir con una canción donde aparecen gente muy, muy buena. Colaboraciones de este Solo Humanos. Cuéntanos. Pues las colaboraciones son un poco las que vamos a escuchar ahora con el tema que has decidido, donde vais a poder escuchar a Juan de Sea y al tío Car, un colega nuestro de Villarejo que hace hip hop, y luego a nivel de programaciones José y Dani del estudio son los que se han encargado un poco de todo el tema de programaciones que hay de fondo y de la intro y demás, uh-huh, y la verdad es que estamos muy orgullosos. Lo de Juan de Sea, pues qué te voy a decir, que una banda como nosotros, Juan quiera participar en el proyecto hemos tenido la suerte de compartir escenarios con ellos en varias ocasiones y demás, y ver el trato que hemos recibido por su parte y la implicación que han tenido, pues imagínate para lo que significa, ¿no? Es como... Eso sube el ego, ¿no? Sí, y más que el ego es como el reconocimiento de, joder, pues que una banda así, con la soledad que desea, quiera participar en tu proyecto, pues dices, joder, pues debo estar haciendo las cosas bien, ¿no? Es. Y luego el tío Car, es un colega nuestro, que para que te hagas una idea, fue en su casa donde grabamos las primeras maquetas con las voces de hace 6 años y demás, y teníamos muchas ganas de meter algo pues original, ¿no?, dentro del disco, que nunca habíamos metido, que era probar el tema del hip hop y ver lo que ha hecho, la letra que escribió y el cómo la interpretó, pues creo que quedó un tema redondo, ¿no? O sea, que estaremos eternamente agradecidos. Y luego pues las programaciones y todo lo que ha hecho José y Daniel por el disco, pues lo mismo, pues es gente, es de la familia, ¿no? Entonces pues siempre lo llevas ahí en el corazoncito al final. Bueno, Rodri, pues con este Cultura Desalmada, Asesinos, nos despedimos de nuestros oyentes y oye, un fuerte abrazo y lo dicho, que para después del verano charlamos y nos vemos las caras. Sí. Cuenta con ello, un placer que contéis con nosotros en vuestro espacio y nada, que la gente disfrute el disco y que se anime a seguirnos en nuestras redes sociales y en la página web y que nos vemos en los conciertos, que al final es para lo que hacemos todo esto. Eso es. Pues ahora sí, empieza el jueves y lo hacemos con mucha tralla. Cultura Desalmada, Asesinos, Sinaya. Satisfecho a sus espaldas, café, Prozac, alcohol, farla, conforman el cuerpo de nuestro nuevo atlas. No controla nada.